cuando no la llamo. Siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Tenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Ahí vamos. Si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me cela. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mi banda. Somos polos opuestos y por eso nos gustamos. ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Ahí vamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver. Así peleamos primero, mi mujer. Mami, no me celes tanto, que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojo pa' usted. Relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojo pa' usted. Relájate, despreocúpate, ahí vamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. ¡Gracias!